La presencia del diputado provincial por el Frente Amplio Progresista, Pablo Farías. Buen día, Pablo. Muchas gracias por acercarte. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo, que es diputado por la ciudad de Mar del Plata, por la sección, Por digamos, la quinta por la sección, quinta sección. soy de Mar del Plata, del partido GEN, dentro del Frente Amplio Progresista y bueno, como bien decías vos, preocupados un poco también en aclarar la situación con respecto a la propuesta del intendente o al proyecto, el anuncio del Claro, es intendente un en realidad. anuncio que se va modificando, ¿no? Que hace algunas semanas se anunció como una policía comunal o una guardia urbana, después se fue llevando hacia el lado de la policía municipal y distintas voces, ¿no? Que hablan de, a nivel provincial, un vacío legal, como que no hay imposibilidades legales de que Mar del Plata tenga una policía armada propia que conviva con la policía bonaerense. Nosotros estamos siguiendo este tema también con distintas personas que están especializadas en el tema. Hablamos con Marcelo Saín, hablamos con distintos Perfecto. funcionarios que y queremos también ustedes desde tu gestión o desde el Frente Amplio Progresista sacar un comunicado y decir que sería ilegal, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires que existiera en Mar del Plata una policía mientras no se modifique la legislación. Exactamente, digo, la ley hoy actual no le permite al intendente tener una fuerza municipal propia. Digo, la ley no prevé que haya sheriff en la provincia de Buenos Aires, sino que haya intendentes. Lo que sí es vigente y legal son dos cosas. Una, la conformación de una guardia urbana, que es un cuerpo civil, son empleados municipales que hacen tareas de coordinación para que no haya daño, qué sé yo, monumentos, espacios públicos, una especie, digamos, si querés, de placero jerarquizado. Pero eso sería incorporar mayor cantidad de personal municipal y, por lo tanto, mayor gasto en un presupuesto que está con una cifra cercana a los 200 millones de pesos de déficit para este año. Y lo otro que existe es la ley, la 13.482, que es la ley de organización de las policías de la provincia de Buenos Aires. Sabés que la policía está organizada en varias policías. Y esa es la única ley vigente, que es la de policías comunales, que está destinada a distritos menores de 70.000 habitantes. ¿Y qué es esto? Es la transferencia de la policía tal cual hoy está concebida bajo la gestión del intendente. El intendente es el, digamos, sería el jefe de policía de algún Claro. modo, pero depende orgánicamente, sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio de Seguridad y Justicia, o sea, del ministro Casal, de quien hoy es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estas policías seguirían siendo. Y bueno, y en ese hay un artículo en la ley que prevé que municipios mayores de 70.000 habitantes le pueden solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, o sea, al gobernador Scioli, la posibilidad de incorporar esa policía. Ahora, Mar del Plata no es una ciudad de más de 70.000 habitantes, 10 veces más Claro. eso. Por lo tanto, digo, si bien está encuadrada eso, creo que hay que hacer un hincapié y un estudio muy particular de la estructura del delito en Mar del Plata, porque no es mechongué esto, y sin desmerecer a mechongué, me refiero Claro. en términos de habitantes y de complejidad del delito, y ni siquiera hoy tenemos un mapa del delito de la ciudad. Como te decía antes, el intendente hizo su anuncio, yo creo que presionado digamos, para descomprimir la situación que se venía dando en esos días, donde habían matado a una cantidad de vecinos y sabemos que llevamos más de 20 muertos en lo que va del año. La verdad que la situación es tremenda. Yo creo que el intendente salió en principio a buscar su propia seguridad política para no ver. Digamos, para no verse envuelto en un Junín, como le pasó al intendente de Junín, digamos, como una pueblada. La verdad que hizo el anuncio, pero ese anuncio a los poquitos días vimos que estaba absolutamente vacío porque, qué sé yo, el 28 de marzo el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Ciano, decía: los agentes municipales no deberán portar armas, agregando en una primera etapa y que tendría una fuerza de 300 efectivos. Después, el día 3 de abril, el director del programa de protección comunitaria, el doctor Ventimiglia, dice: el personal municipal no puede portar armas, no puede portar armas, salvo que se modifiquen las normas y contemplen el uso de las mismas en atribuciones de los estados provinciales. Marcelo Ortiz me dice: no existe ningún impedimento legal, dijo el 6 de abril. Mi opinión personal es que los agentes tendrían que llevar armas. Entonces, digo, hubo una serie de contradicciones en el propio seno del Ejecutivo Municipal, que daba cuenta de que era solamente un anuncio y que no tenía consistencia lo que estaban haciendo, y mucho menos llamar a una consulta popular sobre algo que no sabíamos de qué se trataba. A los pocos días nos enteramos que el intendente Pulti viaja a Buenos Aires y se entrevista con Alberto Binder, persona a la cual nosotros respetamos muchísimo porque compartimos absolutamente en términos ideológicos lo que él promueve en concepto de seguridad ciudadana y seguridad democrática. Lo mismo con el diputado Saín, con el cual compartimos su proyecto. Ahora, él sí tiene un proyecto de policía municipal. Lo que hoy no está contemplado en la policía municipal sí está contemplado en proyectos en la legislatura que datan desde el año pasado y que el Frente para la Victoria no tuvo la voluntad de llevar esta discusión adelante en el recinto, porque también existe otro proyecto que está viniendo seguramente esta semana, tratarán de ingresarlo al tratamiento en diputados, donde el gobernador presiona para que se trate la nueva policía comunal, si querés, que es para distritos de más de 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿por qué digo que lo tiene que discutir dentro del Frente para la Victoria? Porque dentro del bloque del Frente para la Victoria hay sectores que acompañan el proyecto de Saín, que habla de la creación de policías municipales independientes, digamos, lo que es la descentralización de la policía, lo cual nosotros conceptualmente también acompañamos, que es quitarle del manejo a la provincia de Buenos Aires, digamos, en este caso al ministro Casal, la centralidad que tiene sobre las decisiones de la conformación de la policía. De modo que podrían los intendentes sí tener la herramienta, sí se aprueba esta ley. Pero la verdad es que hoy no hay ninguna ley que lo prevea. Nosotros, como lo decimos en el comunicado, entendemos que el intendente Pulti, que es miembro del Frente para la Victoria, que se junta continuamente con el gobernador y con los legisladores de su partido, tranquilamente puede pedirles o darle instrucciones para que se trate el expediente de policía municipal, el de Saín, y la verdad es que eso les hace mucho ruido dentro del propio gobierno, digo, porque hay sectores que van muy duros contra Casal, sectores del propio kirchnerismo, el caso de la Cámpora, y por eso el oficialismo no lo quiere tratar, el oficialismo, digamos, el ciolismo. De hecho, te podrás observar que no ha habido una sola manifestación del diputado Iriart de Mar del Plata, abanderado del ciolismo, no ha dicho ni una sola palabra, ni a favor ni en contra, respecto de la policía municipal. Lo que nosotros sí sabemos es que en la semana que viene, en función de esta avanzada que ha hecho el gobernador pidiéndole que se sancione esta ley que promueve él de policías comunitarias para policía de proximidad, que le dice, para distritos de más de 100.000 habitantes, sabemos que la semana que viene van a venir a decirle algo al intendente Pulti: señor intendente, usted no tiene que llamar a ninguna consulta porque acá tiene los argumentos para poder tener una policía comunal. Que uno de los argumentos que decía Pulti es: no puedo tomar decisiones, no puedo hacer programas de acción. Y la verdad que la 13.482 dice específicamente que el intendente puede diagramar acciones, ¿no? Seguramente esa consulta que va a llamar, también lo charlamos con compañeros que están siguiendo el tema, es más como una búsqueda de consenso en la ciudad de Mar del Plata, y también el tema del financiamiento, ¿no? Porque es otra de las discusiones. Se crea una policía, vos lo decías, bueno, la ciudad no tiene recursos para afrontar ese nuevo cuerpo, sea de 300, sea de 500 o la cantidad de efectivos que tenga. Va a buscar también que sea el mismo ciudadano, los mismos vecinos marplatenses quienes lo financien con una sobretasa, seguramente una tasa extra, por ese lado vendría el lado de esa consulta popular. ¿Cómo ves vos eso, digamos, más allá de todo esto que hablamos de la cuestión legal provincial? ¿Crees que la ciudadanía podría llegar a apoyar, que no le queda otra que financiarla, que Pulti podría ir, o el gobierno municipal podría ir a exigir o a pedirle al gobierno provincial que destine los recursos? Sí, ese es un tema central. Por eso nosotros decimos que es una gran irresponsabilidad de Pulti lo que está haciendo, porque él sabe que tiene un municipio que está quebrado y la provincia de Buenos Aires también está quebrada. La provincia de Buenos Aires va a tener 15.000 millones de pesos de déficit para fin de año. Es preocupante que se siga promoviendo sobretasas en la ciudad. La ciudad ya paga, el vecino marplatense paga 3 sobretasas al día de hoy. Aparte de la tasa de servicios urbanos, paga la de medio ambiente, la de salud, la de turismo, es el festival de la sobretasa. Entonces, lo que está faltando acá es gestión para mejorar los números, para ir achicando ese déficit, para tratar de subir la cobrabilidad, y hay que entender que la seguridad no es un servicio. Entonces es un derecho, un deber del Estado y un derecho que tiene el ciudadano. Y por otra parte, el ciudadano tributa todos los días. Claro. Digamos, ustedes cuando alguien hace una publicidad y le hacen una factura están tributando también, para poder tener seguridad. Y el responsable hoy es el gobernador. Lo que hay que entender es eso. Hoy no tenemos seguridad porque hay un gobierno provincial que no brinda seguridad. Más allá de la postura del intendente de 5 años después de gestión, querer ponerse al frente de la cuestión de la seguridad. Y la verdad que cuando hoy el secretario de gobierno sale a pegarnos, diciendo son de Mar del Plata, no hacen las cosas. La verdad, nosotros de algún modo venimos a representar o llevar adelante la voz del 60% de que no lo votó a Pulti, porque, o más del 60%, porque a Pulti lo votó menos del 30%, o el menos del 40% de la gente de la ciudad. Por lo tanto, no es el dueño de la ciudad, es quien tiene que llevar adelante la gestión. Con respecto al financiamiento, ya te decía, no se puede pedir una sobretasa, digo, es una locura pedir una sobretasa. ¿Qué le va a pedir al gobernador si no tiene un peso para pagar el aumento salarial? Pulti hace 5 meses que no le paga a los proveedores. Anda a preguntar a los proveedores de Pulti qué opinan de si se quieren pagar una sobretasa para tener seguridad. Uh-huh. Nadie va a decir que no a una consulta popular en este tema. Así que la preocupación nuestra, digo, pasa por eso, porque no se plantea el tema seriamente en saber de dónde se va a financiar. Hoy el secretario de gobierno dice que se va a juntar con los bloques de la oposición para que le digan cómo se financia esto. Es una locura realmente, claro. Digo, es un proyecto de ustedes, muchachos, háganlo, termínenlo, preséntenlo. Y por otra parte, este estudio se está pagando. El estudio de este proyecto se está pagando, nadie dijo cuánto dinero se está pagando. Nosotros respetamos a los profesionales de Mar del Plata porque hay gente muy seria trabajando en el tema. Binder también es una persona muy seria. El proyecto del diputado Zahín, nosotros estamos para acompañarlo, pero, como te decía antes, que le diga al Frente para la Victoria que trate el tema y después nosotros lo discutimos y lo acompañamos. Uh-huh. Depende entonces, en este caso, de la mayoría que tiene el Congreso en la legislatura provincial, el socialismo, el Frente para la Victoria, alineado a Scioli, digamos, con estas salvedades que hacía. ¿Y cómo lo ves vos esa posibilidad de discusión? La verdad políticamente. Que, no, digamos, yo la verdad creo que esa discusión no se la. El proyecto de Zahín, a pesar de ser, a mi modo de ver, un excelente proyecto que descentraliza, no creo que tenga buen camino en la legislatura por esto de, digamos, el gobernador no va a querer quedarse sin la policía de la provincia y es difícil que salga la cuestión municipal. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate y acompañarlo el proyecto, pero entiendo que son ellos quien tienen, son la primer minoría dentro de la Cámara, claro. Y con sus aliados llegan a la mayoría, no creo que lo quieran tratar. Estamos dialogando con Pablo Farías, diputado provincial por el Frente Amplio Progresista. Tenés 5 minutitos, sí, más, hacemos una pequeña tanda y seguimos charlando, dale, de otros temas de la provincia de Buenos Aires. Dale.